Bueno, nosotros nos llamamos Estereotípico. La banda está conformada desde aproximadamente 2019, 2020. La conformamos con mi compañero Facundo Morales, que bueno, ahora no está presente, pero le mandamos un saludo. Y lo conformamos con él desde un principio, ya que fuimos compañeros de una escuela de música, de Déjalo Ser, que es de acá de Cañuelas. Y arrancamos en principio con él, nosotros dos hicimos los temas. Y después, con el paso del tiempo, a principios de este año, nos conformamos con Milagros Vázquez y con nuestro bajista, que es Sebastián Rodeiro. Bien, ¿cuánto tiempo es que tiene la banda? Y en estos momentos ya debe llevar 3 o 4 meses completa, digamos, y mi conformación con Facundo lleva 2 años. Bien, en este tiempo, ¿cómo se fue formando la banda? ¿Cuáles son las principales influencias que tiene en el día de hoy? Bueno, nos fuimos conformando de a poco. Siempre tuvimos la idea de hacer la banda entera, pero al no conocer a nadie, yo estoy mudado hace relativamente poco a Cañuelas, soy de González Catán en principio. Fuimos conformando paulatinamente, digamos, y tenemos referencias más que nada del rock nacional. Intentamos Ciro y los Persas, Los Piojos, Soda Stereo. Más que nada por ese lado. Bueno, cuéntenos un poco el estilo que cuando ustedes tocan se van formando, ya tienen temas armados, contanos un poco. Y ahí ya hay varios temas armados, hay dos publicados, uno que es Palabras y otro que es Necesitas un poco de todo. Y ya estamos armando y estamos arreglando un EP que va a salir de 4 temas, Cinco. de cinco Cinco temas. temas. Que los nombres. Bueno, tenemos 5 temas, los dos que ya están publicados, sumado a El Error, Puerta Trasera y Tumba. Como Sí. cuéntenos un poco de estos temas que ustedes ya crearon, son composiciones propias, los están grabando, cuéntenos un breve análisis o reflexión de estos temas. Bueno, en principio necesitas un poco de todo y Palabras, que son los temas que ya están publicados en Spotify y en YouTube, son los que hicimos junto con mi compañero Facundo, que los hicimos antes de conocerlos a ellos. Y tenemos esos otros temas que teníamos una especie de maqueta armada, pero nunca como que los terminamos de hacer. Entonces, en el momento de juntarnos con ellos, ahí sí los empezamos a finalizar. Ahora ya están más finalizados o finalizados directamente, pero falta masterización y todo eso. Y cuando terminemos de armarlos completamente, los vamos a lanzar. Bien, ¿el proceso de grabación lo están haciendo en algún estudio en particular, sala de ensayo, o ustedes son propietarios o tienen su propia sala de ensayos? Lo hacemos en la casa de ella. Sí, yo fui la que tuvo que armar toda la sala de ensayo y está todo ahí en mi casa, generalmente, y siempre él venía y me mandaba mensaje y venía a mi casa y grabábamos directamente la voz, la guitarra, el bajo a veces. Eso con los últimos temas que hicimos. En cambio, los primeros dos, bueno, todo lo que es tema de instrumentos, tenemos guitarra y voz, bueno, hecha por nosotros, pero después, por ejemplo, el bajo y la batería los hacemos por computadora por un tema de comodidad y porque no tenemos las herramientas necesarias para grabarlas correctamente. Nosotros queremos que se escuche bien, que sea suene todo correcto. Entonces, por eso decidimos hacerlos por computadora, el bajo y la guitarra y bueno, y algún otro instrumento que sume. Y las voces en los temas que ya están grabados y que están subidos, lo hicimos en el estudio de Déjalo Ser, justamente, de la Escuela de Música de Nicolás Regalí. ¿El proceso de grabación y producción lo están llevando a cabo ustedes o tienen algún Lo productor? hacemos todos nosotros, nos manejamos todos nosotros. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo es que llegaron a producir su propio material? Y con conocimientos desde internet, intentamos realizar todos nosotros o a veces no se lo mandaban, nos manejamos entre nosotros cuatro, Mili y yo mayormente grabamos y el tema de producción se lo dejamos a los otros dos chicos y nos manejamos así más que nada. Como que cada uno en sí cumple una función dentro del grupo y así nos vamos complementando todos. ¿Las edades tienen una franja de edades en la banda? Sí, o sea, somos todos jóvenes, por suerte. El chico más grande que es Facundo tiene 22 años y después Seba tiene 20. ¿20? No, 19. ¿19? No. 19 o 20. 19 o 20, estamos ahí. Pero de entre los 18 hasta los 22 años estamos. Bien, ¿ustedes comparten también estudios, cursan algunos de los integrantes o son de barrios diferentes? ¿De dónde es que son? Y está Facu, que está estudiando arquitectura. Arquitectura. Yo estudio música en la EMPA, en Avellaneda. Y Seba estudia en la EMCA, ¿no? En la EMCA, acá en Cañuelas. En la EMCA, acá en Cañuelas. ¿Todos viven acá en Cañuelas? Todos somos acá, sí, en Cañuelas, sí. ¿Y ya se estuvieron presentando en algunos lugares hasta hoy? Y ya hicimos una fecha en Don Ramón, acá en Cañuelas, y ya se aproximan dos fechas. Tenemos este viernes, 8 de julio, tocamos en Juana de Arco, después de medianoche, y la semana que viene tocamos en... El 15 tocamos en La Carolina, ahí en Petión, Alejandro Petión. ¿Y cómo están preparando el show más próximo, que es el de este viernes? Este viernes, bueno, tenemos una lista... Nosotros siempre tenemos una lista de varios temas, más que nada para tenerlas ahí de como guardadas, digamos, por si nos faltan temas en el momento. Siempre tenemos una lista y luego armamos la lista final con los temas, dependiendo de cuántos temas necesiten en el propio lugar, digamos, cuántas canciones o el rango de horas que necesiten que toquemos. Bien, ¿con qué se van a encontrar? La gente que desconoce la banda, ¿con qué se van a encontrar el viernes cuando ustedes se suban al escenario? ¿Con qué se van a encontrar? Y se van a encontrar con un poco de todo, yo siento, pero sobre todo más para el lado del rock nacional y sobre todo mucho entusiasmo, porque ya la banda tiene mucho entusiasmo por tocar y siento que transmitimos, siento que da mucho de sí. Mucha energía arriba del escenario, van a notar alegría, van a notar energía, tocamos rock nacional, nuestros propios temas, rock en inglés también, o sea, hay para gustos colores. Y la próxima semana tienen otra fecha. Tenemos otra fecha, sí, el 15 de julio en La Carolina. ¿En Cañuelas es? En Alejandro Petión. Bien, ¿y cómo consiguieron esa fecha? ¿Cómo es que se acercaron a Petión? ¿También están dentro de un circuito de bandas del lugar? Esa fecha nos sale a partir de la fecha de Don Ramón. Ella tiene contacto con el dueño en este caso. Y una noche estábamos ahí en Barna, en Cañuelas, estábamos hablando. Y le llega un mensaje a ella del chico este que le dice que tendríamos que ir a tocar a La Carolina y de ahí arrancamos a movernos por ahí. Bien, ¿ustedes hacen el circuito de shows en vivo solos o también se juntan con algunas otras bandas, no solamente a tocar en vivo, sino a ensayar o a...? No, por ahora nos estamos manejando todos nosotros solos, no por decisión, más que nada por comodidad, porque no nos contactamos con ninguna otra banda por ahora, si bien conocemos bandas de acá, El Enemigo, Bruno Carabel, A Banda Zurra, las conocemos nosotros, no nos manejamos por ahora con ninguna de ellas. Nosotros estamos recién empezando, si bien hemos hecho varias cosas, siento que estamos recién empezando. Bien, ¿la fecha de este viernes es gratuita o tiene algún valor para la entrada? Es gratuita y es a disposición del espectador. Nosotros en el lugar vamos a dejar un sobre, si al espectador le parece correcto dejarnos un monto de dinero, será totalmente agradecido. La entrada al lugar es gratuita. Se es gratuita. Puede ver el show. Claro, se puede ver, sí. El show es opcional si quieren pagar o no. Bien, chicos, y para la gente que va a escuchar el audio, va a ver la nota y va a escuchar su música, ¿dónde es que se puede contactar? No solamente con ustedes para comunicarse personalmente, sino para escuchar su música. Bueno, tenemos las dos canciones disponibles en Spotify, Estereotípico, lo llamamos en Spotify, así sencillo. Y bueno, en YouTube mismo también, tienen los dos temas, Necesitas un poco de todo y Palabras. Y en las redes sociales estamos solamente en Instagram, que es @estereotipico_. Bien, por último, ¿tienen cada uno alguna banda puntual que les gustaría llegar a compararse? O musicalmente hablo. Y no sé si compararme. Yo creo que compararse es un punto muy grande. Pero a mí como sonido siempre me ha gustado Nirvana o Soda Stereo, Los Piojos. Entonces, acercarme un poco a ese sonido yo creo que es más que suficiente. Bien, por último, una breve invitación para la gente. Bueno, este viernes, como ya hemos dicho, vamos a estar tocando en Juana de Arco, viernes 8 de julio, alrededor de las 12, 1 de la mañana. Y el próximo viernes vamos a estar tocando en La Carolina, en Alejandro Petión. Y tenemos una fecha más lejana que, si todo va bien, será una gran fecha, que será en el Templo Bar, allá en Monte Grande, el 9 de septiembre. Así que nada, los esperamos a todos ahí, los esperamos este viernes en Juana de Arco. Vale. Con respecto al proceso de grabación, ¿cómo va a seguir luego de las fechas? ¿Si es que están grabando o cómo siguen ensayando? Seguimos ensayando, sí. A partir de lo que salga en el mismo ensayo, si sale algún acorde raro o una improvisación medio extraña, lo intentamos anotar y seguiremos grabando, pero por ahora nos queremos enfocar más que nada en la masterización del EP y a partir de ahí seguiremos creando nuevas canciones.